arco y la pala tan solo servirán para cavar tu propia tumba. Bienvenidos a Fat the Bastards. Thank you. Muy buenas a todas y a todos. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis, emitiendo en el 104.5 de la FM. Y aquí empieza una semana más, Fuck the Bastards. Pues sí, un programa lleno de música anticomercial, ruidos y otras melodías. Y como siempre, repletito de contrainformación, noticias de acontecimientos que se van a cenar aquí en la ciudad. Y buena compañía, ¿verdad, camarero? Sí, sí, eso siempre, buena compañía y buenas informaciones, ya que hoy tenemos una agenda bastante nutrida de un montón de actividades y de conciertos, especialmente de bandas que nos visitarán muy pronto. Luego alguna noticia de algún desalojo, como el del Centro Social Ocupado Inmenso, que lo desalojaron la semana pasada, y también, por otro lado, noticias de alguna nueva ocupación. Y bueno, y alguna receta también. Algunas recetas, hoy. Veo que sí. Vienes. Bueno, he encontrado por ahí un fanzine donde he leído una receta que se llama, un producto que se llama Sampa. Y bueno, parece ser que es una receta que nos llega desde el Tíbet y es comida guerrillera. Nos introduciremos en el mundo del champa, ¿no? Pues ahí en el mundo del champa, que guay. Con unas bolitas no hace falta comer nada más, podremos sobrevivir. A ver qué tal. Y bueno, pues como siempre, recordaros nuestras direcciones digitales, las www.radiobronca.info, nuestro Emilio rbronca@sindominia.net. Y bueno, nuestro apartado de correos para la gente que nos quiera enviar material, escribir y tal, pues el apartado de correos 25102 Barcelona 08080. Y bien, hemos empezado escuchando una banda de Israel que se llama Cadaver Eyes, y bueno, vamos a continuar con un material de muy reciente adquisición. Se trata de un LP de una banda de La Rioja, ¿no, compañero? Sí, de La Rioja. Son nuestros compañeros Riser, gente que tienen otra banda paralela llamada también Las Amantes del Führer, no sé si conocéis. Pero bueno, aquí tenemos este disco calentito, una coedición de varios sellos de aquí de Barcelona y de la península, y ahí queda Riser. We'll be right back. bien, ahí estaba Riser con este potente nuevo LP llamado A Este Eterno Invierno, y como bien decía el compañero, una colaboración o coproducción entre varios sellos como Cremón, Hormigonera, Humildad y Honestidad, Tiri Records, Oxígeno Contracultura y La Humanidad es la Plaga, y también los propios Riser. Y bueno, pues eso, si queréis hacerlo con uno, con uno de una copia de este disco, pues podéis hacerlo o escribiéndole al MySpace de la misma banda o contactando con alguna de las direcciones de estos sellos, ¿no? Casi todos son de aquí de Barcelona, ¿no? Por lo menos un par, ¿no? Bueno, pero sí, uno es de aquí, dos son de Barcelona, ¿no? Los demás son de Logroño y del norte. Y bueno, tenemos noticias de nuestro hermano Lacro desde el otro lado del del charco. El charco, ¿no? Sigue pedaleando. Sigue ahí pedaleando y tienes una carta. Tengo sí un mensaje que nos ha enviado telepáticamente. Y me gustaría comentarlo, ya que antes de que se fuera ya nos comprometimos aquí que íbamos a hacer un seguimiento de ese viaje. También recordar, podemos comentar también que hace unas semanas tuvimos unos problemas técnicos en la radio, así con la electricidad. Y bueno, ese mismo día el compañero Lacro nos llamó un par de veces desde el otro lado del charco para intentar hablar con nosotros aquí en directo y no lo consiguió. Pero bueno, esta carta tampoco lo consiguió la semana pasada, que también llamó consiguió. Y no había nadie en el estudio, o sea que por lo menos pues esta semana de esta semana no pasa. Y hermano, si nos estás escuchando, estés donde estés, que sepas que no nos olvidamos de ti y que estamos deseándolo por todos los medios, pues establecer algún tipo de conexión para que podamos oír tu voz. A ver si la alquimia hace que pronto podamos escuchar su voz. Bien, pues Lacro nos dice: la televisión está retransmitiendo un concierto de free jazz a cargo de Mark Ribot, canal cultural número 22 en la antena abierta, y el Nico, mi colega, está recostado mirando y yo frente a la pantalla. La música es de fondo y vaya si está buena. Sí que está buena. Cómo me gusta el jazz. Así, suelto y también con técnicas de la improvisación. ¿Y qué hay de mi cuerpo? Pues eso, si llevo mi primer piercing en la nariz animado después de visitar el Museo de Antropología, es una argolla que atraviesa la parte interior de mi nariz, la que uno con los dos conductos respiratorios. Y no debo comer carne de cerdo ni beber alcohol. Bien, eso es un paso que doy en las decisiones que voy tomando, ya que espero esta semana subir a San Luis de Potosí, desde allí al Real del 14, en búsqueda de un chamán para que me dé la luz de con San Pedrito. Y espero que eso funcione, ya que ya sea que por narrarlo a ustedes se fune igual no funcione en chilenis language, en fin. Allí estoy rulando aún en el DF, México, pero ya he llegado a mi cuota en la ciudad. He visto bastante y espero reemprender mi biciviaje a comienzo de abril o después de la famosa Semana Santa. Pues poco he andado en bici y ya mi tiempo tiene que ser parte de lo que he estado discursando a todos y todas. Ha sido una parada entretenida en esta gigante ciudad con esta gran cantidad de gente que busca y trata de encontrar en cada esquina y rincón a distintas horas del día y de la noche. ¿Y a qué va toda esta reflexión? Pues no lo sé, es una de las tantas crónicas que se me antojan a escribir. Hoy ha sido un día bueno, tal vez por eso. Tal vez los otros días fueron no tan buenos y por eso no solté tanto la labia, de una forma simbólica a través de la escritura y la lectura virtual que ustedes pueden hacer. Sin más, aprovecho de dialogar y a ver colegas, encontrar acontecimientos y amigos y amigas por allí y por allá. Deseándoles las mejores de las realizaciones y encuentros creativos, me despido. Soy el mismo de siempre, algo distinto. Lalo Mestizo. Pienso en ir más allá. Creo que podré llegar, pero miedo. ¿Por qué? Lo tengo ahí metido. ¿Pesa más que mi odio? No. Me animo. Desenfundo la rabia. Dirijo mi asco. Disparo a morir. Ya levanto la vista. Todo pasó. Solo un sueño. Toda una ilusión. El muro más alto. Nuestra propia conciencia. Elimina los miedos. Vive. Thank you. mis amigos los anarquistas, que no pagan por comer ni intercambian su tiempo por dinero, que toman conciencia de aquello que piensan y en consecuencia actúan, que no ven diferencia alguna entre lo que sienten y lo que hacen, que no sienten el peso de las losas de los roles del género sexual, que viven clandestinamente en casas con ruedas, huyendo del recuerdo de la imagen de las ciudadanas que debían ser para llevar a sus hijos al parque en lugar de a la escuela, que cruzaron continentes sobre sus bicicletas solo para descubrir que lo podían hacer y cuando llegaron planearon 100 desafíos más junto a nuevos compañeros. Que crearon sus propios símbolos y códigos secretos y los pintaron en muros sin vida de su ciudad y se rieron en cuando alguien trató de descifrarlos, capaces de crear imperios desde los contenedores y verlos caer para volverlos a levantar de sus ruinas, que un día lo regalaron para irse con su bolsa y un cortalluvias como polizón en un banco, que abandonaron sus trabajos para volver al campo y descubrir el mundo de sus abuelos y abuelas que sus padres les habían negado y que al haber aborrecido la escritura y la lectura solo encontraron en el rock and roll la manera de incendiar el espectáculo. Criticamos y seguiremos criticando. Señalaremos la oscura labor de los recuperadores químicos, lleven bata o rastas, tengan títulos universitarios o piercing y pelos de colores. No encontramos diferencia y por tanto os trataremos con el mismo desprecio, el desprecio hacia quien no duda en destrozar la salud y la vida de nuestros compañeros para el lucro personal. Tratan de convertirnos en mercancías, fomentando en aras del desarrollo de sus negocios chiringuitos, relaciones ocio-festivas, que no son sino una prolongación más de los largos tentáculos del espectáculo. Falsificación buenrollista de la amistad y del amor. El ocio aparece así como resignación y olvido, tiempo marcado por el consumo y por tanto por el trabajo necesario para poder consumir. Y no como disfrute verdadero, acercándose y charlar, compartir abrazos y risas y conspiraciones en voz baja. Apestosos, hombres de negocios, vendéis vuestra basura en otro formato y en otras circunstancias, pero realmente cumpliendo una función muy similar a la de los psicofármacos. Incluso la composición química y mecanismos de acción farmacológicos son muy similares a los de los medicamentos psiquiátricos. Ejemplo, cocaína y antidepresivos del tipo IMAO. La careta química del fin de semana nos ayuda a olvidar la miseria diaria, lejos de ayudar a la transformación real de las condiciones de vida que nos van a producir gran parte de estos problemas vitales. Nos facilita la evasión mental y el dejar de pensar en mierda que nos rodea, impidiendo así cualquier tipo de cambio, tanto personal como social. Brotes psicóticos tras tomar LSD, ataques de ansiedad y pánico con éxtasis y anfetaminas, depresión post-cocaínica, delirium tremens, apatía canábica. Estos y otros muchos problemas son la maravillosa contribución que estos productos que nos venden gente que hace creernos vía apariencia, militancia, etc., que son nuestros propios compañeros, hacen al mundo de la salud mental. Para nosotras, son parte esencial del sistema de control social y elemento dinamitador de las luchas por la transformación radical del mundo en el que vivimos. Son nuestros enemigos, fuera camellos de los centros sociales y de nuestras vidas. Extraído del libro Unidos, hermanos psiquiatrizados. Y bien, después de estas interesantes lecturas, esta última extraída de una publicación, Cutre Punk, y la otra que mencionábamos al principio, extraída del fanzine Mangel, dos buenas publicaciones del subsuelo, que podéis conseguir si nos llamáis al 933594900 y os las fotocopiamos o os decimos cómo conseguirla. Cómo conseguirla exactamente. Pues antes comentábamos al principio pues que habían desalojado el centro social ocupado inmenso. Eso fue el pasado miércoles día 18 sobre las 7 de la mañana. 10 furgonas de antidisturbios de los Mossos asaltaron el CSI en la calle Caracas por tres puntos distintos al mismo tiempo y sin previo aviso. Al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona había ordenado el desalojo y en pocos minutos tenía la antigua fábrica de envases con homo metálicos y totalmente controlada. Los Mossos sacaron de la cama a las 10 personas que dormían en su interior y seguidamente les dejaron 20 minutos para sacar sus cosas. Ya en la calle les citaron para declarar en juzgados, acusándoles de usurpación, y les dejaron marchar. A continuación, unos albañiles contratados por el dueño procedieron a cerrar los accesos a la fábrica mientras cuatro furgonetas de antidisturbios las custodiaban. Y bien, por otro lado, un desalojo y una nueva ocupación. Ha llegado un mail a la redacción del Usurpa para decir que se ha ocupado una nueva nave en Rubí desde hace más de un mes. De momento la están acondicionando diferentes partes de este espacio entre diferentes grupos de gente, y principalmente tiene dos partes. Una se está haciendo un gran skatepark y en la otra se está construyendo un escenario y se ha arreglado para hacer cafetas. Y bueno, como también comentamos al principio, hoy también teníamos alguna recetilla para daros. Y bueno, hoy pues tenemos la receta del Sampa, una receta originaria del Tíbet. Y bueno, que se basa en unas bolitas de granos y cereales tostados y con una miel vegetal, que son altamente energéticas y muy alimenticias. Y bueno, que han sido utilizadas por la guerrilla para alimentarse cuando están, por ejemplo, en el campo. Y bueno, aquí pone estrategia guerrillera de alimentación para el combate al Estado, al capitalismo y a la civilización. El Sampa es una receta original del Tíbet, son unas bolitas, como hemos comentado, con miel vegetal, chancaca, panela. Y bueno, vamos a dar los ingredientes primero, así si os apetece probarlas, pues podéis hacerlas vosotras mismas. Y pone, cada cual lleva un kilo de alguna cosa, los ingredientes son intercambiables a falta de alguno. O sea, que si alguno de estos ingredientes no los tenéis, podéis buscar algo parecido y suplantarlo. Entonces dice que hacen falta 4 kilos de chancaca, miel de palma o de papaya. Chancaca supongo que es un tipo de melaza o algo así vegetal, ¿no? Miel de palma o de papaya. 1 kilo de porotos, 1 kilo de lentejas, 1 kilo de arvejas, 1 kilo de maíz, 1 kilo de arroz integral, 1 kilo de quinoa, 1 kilo de avena, 1 kilo de garbanzos y 1 kilo de linaza o sésamo. Dice, la cantidad se determina por el número de personas que van a participar en la preparación y posterior repartición del Sampa. Si somos 15 integrantes en el grupo, por ejemplo, se tomó como medida básica 5 kilos para conseguir 1.700 bolitas de Sampa, más de 100 para cada una. Por esto es importante que se respete siempre la proporción 1-1 entre todos los granos. Es decir, si fue establecido como medida base 1 kilo, debe ser de 1 kilo para cada uno de los ingredientes sin diferencias. Generalmente, la chancaca o miel se utiliza en proporción 1-3, es decir, si fue establecido como medida básica 1 kilo, la cantidad de chancaca o miel necesaria para mezclar el Sampa será de 3 kilos. No obstante, en el momento de la preparación del Sampa, el sentido común va a sugerir la cantidad exacta de la chancaca o la miel a utilizar, pues las bolitas no deben estar ni demasiado secas para que se desmoronen ni demasiado húmedas, pues tardaría mucho para secarse o se podrían deformar o aplastar en el momento de almacenar. Y ahora bueno, vamos a los pasos a seguir. Dice, la tostada. Todos los granos se deben tostar y moler hasta que queden como una harina. Cada ingrediente se debe tostar separadamente, pues cada cual tiene un grado diferente de tostadura. La moledura. Se muelen los ingredientes separadamente, pues cada cual tiene un nivel específico de dureza. El maíz es el más duro de moler. Utilizando un molino manual, se recomienda no utilizar molinos eléctricos de ningún tipo, pues al usar el aparato se está privando a los ingredientes de su cuerpo eléctrico o cuerpo energético, que los vegetales también poseen y constituyen definitivamente el elemento principal de la alimentación para los humanos. Al tener todos los granos molidos, se untan todas las harinas en un solo recipiente que no sea de metal, teniendo el cuidado de hacer una mezcla lo más uniforme posible. La mezcla. Al estar bien mezcladas todas las harinas, empezamos a mezclar gradualmente con el chancaca o la miel. Es bueno amasar hasta obtener la consistencia deseada, buscando que no se dejen pequeñas pelotitas de harina sin miel. Al tener toda esta masa lista, bien mezclada, se hacen las bolitas del tamaño de una pelotita de ping pong. El secado. Al acabar de hacer las bolitas, se deben dejar secar en un lugar adecuado, bien ventilado y en la sombra, teniendo el cuidado de cubrir todo con un paño para que los insectos, principalmente las moscas, no puedan depositar allí sus huevos, dañando así un trabajo de mucho esfuerzo. Un buen punto se obtiene cuando las bolitas tienen la consistencia no muy dura y presentan cierto grado de maleabilidad, sin estar muy pegajosas. La conservación. Una vez esté todo seco, pasamos a la conservación del alimento, se recomienda almacenar las bolitas en un recipiente de vidrio de boca ancha, que además de asegurar una buena conservación natural, permite el fácil acceso en el momento de cogerlas. Pero también se puede utilizar recipientes de plástico. Ambos tipos de recipiente deben estar cerrados de forma hermética para que no haya ninguna aceleración en el proceso de deterioración de las bolitas debido a su contacto con el aire, que genera el proceso de oxidación o empobrecimiento. Observaciones. De ninguna manera se le ocurra mezclar agua con todo esto, pues que hace que se pudra más rápido. En buenas condiciones el sampa puede durar hasta 4 años. El consumo del sampa es un alimento altamente energético. El consumo de una bolita equivale a una de las 3 comidas que normalmente hacemos al día. Por lo tanto, con la ingestión diaria de 3 bolitas de sampa no es necesario consumir ningún otro alimento, pues apenas ellas ofrecen al organismo la energía necesaria para su desarrollo funcional durante todo el día. Normalmente el sampa se puede utilizar como un elemento de limpieza del organismo y de descanso de los órganos digestivos, tan maltratados por nuestros malos hábitos alimenticios. En los tiempos difíciles en los que puede ser complicado obtener alimento debido a alguna crisis económica, el saqueo o plantación de granos y cereales puede permitir preparar y almacenar sampa con anticipación para estar bien alimentados. En ese momento de reconstrucción social puede ser una alternativa ante la escasez de alimento o ante la imposibilidad de consumir lo que se consigue alrededor debido a su contaminación química, biológica o nuclear. Depende de las condiciones ambientales para el secado y lo hermético de su almacenamiento. Observaciones. La experiencia acumulada en las anteriores preparaciones del sampa nos hace sugerir lo siguiente. Si el sampa va a ser preparado por un determinado número de personas, se aconseja, para cortar el tiempo y facilitar la preparación, dividir con equidad entre los integrantes del grupo la compra de ingredientes y las tareas para cocinarlo. Y 2. De todas las personas que participan en la repartición final de bolitas, estén presentes y participen diariamente en todas y cada una de las etapas de preparación, en especial la etapa de mezclar de la masa con la miel o chancaca, pues así confluyen las manos de todos en el sampa. La presente información ha sido construida y mantenida por muchas personas de acuerdo con ciertos principios éticos, como el de no vincular de forma alguna la preparación y consumo de sampa con lazos capitalistas y comerciales. Es un conocimiento para el beneficio de los que luchan por la destrucción de las relaciones de poder en la civilización. Para todas aquellas que luchan por la libertad o para quien lo necesite, el sampa no se compra ni se vende, y los que aprenden pueden comprometerse, si quieren, a enseñarlo a alguien que lo necesite. Bueno, pues muy buena información nutritiva, ¿no? ¿Qué te ha parecido esto de las bolitas de sampa? Pues muy bien, muy bien. Bueno, me recordaba un postre que una vez una amiga lo hizo en un comedor vegano, y eran también como un postre a base de cuscús. Uh-huh. Y masa de pan o algo así. Que era compacto también. Súper compacto, y con una bolita súper pequeña ya te quedabas lleno para todo el día. Esto, bueno, pues eso, ¿no? Tiene un montón de legumbres y de productos ahí que bueno, que ya ves, te comes... Y bueno, ya remarca en negrita de que si comes 3 bolitas al día, que no comas nada más, ¿sabes? Considero que es un producto que, bueno, está bien saberlo, ¿no? Porque... igual como nuestro amigo Lacro, que está viajando, hay veces que igual viajas, no tienes espacio para comer mucho, o no sé, tener unas bolitas preparadas, o ocupas una nueva casa, tienes que pasar unos días de resistencia, o un montón de cosas, tienes que emigrar a la montaña, o estás en alta montaña, que te vas de acampada, cualquier cosa, con unas bolitas en el bolsillo que ocupan nada, puedes sobrevivir. Seguro que Kiku Sabater sabía la receta. Seguro, seguro. Y bien, vamos a continuar con otra otro productito de reciente adquisición. Es un... ¿Dónde nos llega? ¿De Holanda, no? No, bueno, esto llega de Brasil, en verdad. Es un... lo ha sacado un sello brasileño que se llama Absurd. Y bueno, son una serie de reinterpretaciones de temas de una banda mítica de Greencore de los 80, los Fear of God, pues reinterpretadas por su bajista, por Dave Phillips. Pero bueno, decir que no es tan experimental como otros trabajos de Dave Phillips, conserva la esencia salvaje y cruda de las bandas grindcore de los 80 y bueno. A ver este David, ¿cómo se la ha pelado? Wow, pues ahí estaba la hermenéutica de Fear of God, un LP con composiciones de Dave Phillips y bueno, reinterpretaciones de temas de Fear of God y bueno, creo que como habéis podido comprobar, es bastante intenso y poderoso. ¿Y con qué continuamos? Pues bueno, podríamos continuar, no sé, tenemos por aquí, nos ha llegado la agenda de... del Club del Ritmo Extraperlo, un local que bueno, hemos hablado alguna vez ya aquí, que hay en Badalona, de la gente de La Roca. Y bueno, pues así mirando un poco por encima, he visto que vienen un montón de bandas así interesantes para tocar, ¿no? Y no sé, tengo esto por aquí, también tengo, como bien has puesto a este disco de Phillips de edición brasileña, tengo también otro split aquí CD que nos llega de Brasil también, con un par de bandas. Tengo también por aquí que nos ha llegado el último trabajo bien calentito sacado de fábrica de esta banda también aquí de casa, Cutter, un split que, bueno, coméntalo tú que lo tienes más cercano que yo. Bueno, pues es una cassette que recopila material de diversas ediciones de Guter, y viene de calentito desde Madrid, un sello que se llama, o podríamos decirlo así, se llama Feite al Perro, y bueno, es un, saca fanzines este saca chico, fanzines, alguna saca vez que otro hemos tenido por aquí. Sí, sí, sí. Saca unas cosas muy bonitas y bueno, un premio para la gente de Guter, sí, recibir. La verdad que el diseño está muy guay, y bueno, el insert, ¿no?, que es la portada también de este cassette, pues está muy elaborado. Está hecho así tipo con un fill line o algo así, pero guau, wow, guapísimo. Unos detalles y unos dibujos bastante logrados. Bueno, todos los fanzines que saca este compañero madrileño, la verdad que tienen un trabajo bastante guay, ¿no? ¿La pinchamos o qué? Podríamos escuchar, ¿no? Hace tiempo que no tenemos el apartado de las tapes, ¿no?, de las casetes. Creo que la última vez que pinchemos una cinta fue con el Rock Antimili. No sé, estaría muy bien volver a escuchar una tape, ¿no? Nuestra platina está un poco seca. Pues sí, decir que si queréis conseguir esta producción o otras de las que saca el compañero, podéis meteros en afeitealperro.blogspot.com, y bueno, veréis que ahí hay unas cosas súper chulas. Sí. Y bueno, vamos a ver si la platina deja de estar seca, funciona, y bueno, vamos a escuchar esta cassette de Guter llamada Urban Hermits. Atrevido a ser geniales, valientes, agresivas, inteligentes, inconformistas, exploradoras y curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. Esto posiblemente explica por qué 9 millones de ellas fueron quemadas. Las brujas han sido las primeras cabezas pensantes, las primeras practicantes del control de la natalidad y abortistas, las primeras alquimistas. Convierte todo lo inservible en oro y devaluarás toda la idea de dinero. No reconocían la superioridad de ningún hombre, siendo los vestigios vivientes de la más vieja de las culturas, aquella en la que hombres y mujeres tenían igualdad de derechos, en una sociedad verdaderamente cooperadora. Antes de que la represión mortífera a nivel sexual, económico y espiritual de la sociedad fálica imperialista tomase el mando y comenzase a destruir la naturaleza y la sociedad humana. Witch vive y ríe en cada mujer, es la parte libre de cada una de nosotras, bajo las sonrisas tímidas, la aprobación ante la absurda dominación masculina, maquillaje o la ropa asfixiante para la piel que nuestra sociedad enferma nos exige llevar. No hay una casi witch. Si eres una mujer y te atreves a mirar dentro de ti, eres una bruja. Crea tus propias normas. Eres libre y hermosa. Puedes ser invisible o visible acerca de cómo elijas dar a conocer tu cara de bruja. Puedes formar tu propio grupo de hermanas brujas y hacer tus propias acciones. agresivo, lo orientado únicamente a los hombres, lo codicioso, lo puritano, lo autoritario. Esos son tus objetivos. Tus armas son el teatro, la sátira, las explosiones, la magia, las hierbas, la música, los disfraces, las cámaras, las máscaras, los cánticos, las pegatinas y plantillas, la pintura, la película, las panderetas, los ladrillos, las escobas, las armas, las muñecas de vudú, los gatos y las velas, las campanillas, los trozos de uña, los cócteles molotov, los círculos venenosos, las mechas, las grabadoras, el incienso y tu propia y hermosa imaginación sin límites. Tu poder procede de tu propio ser como mujer y se activa al trabajar conjuntamente con tus hermanos. Te vuelves brujas al decir en alto, soy una bruja, tres veces y al pensar en ello. Te vuelves bruja siendo mujer, no dócil, enfadada, alegre e inmortal. Pues ahí estaba Cutter y su tema Witch. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha gustado, la verdad que no había escuchado aún este tema de Cutter, de Witch. Creo que se ha extraído el libro, ¿no? Sí, sí. Me ha gustado mucho. Y bueno, como te comentaba así por detrás, me ha recordado un poco a ese primer single de Crash de Shaved Woman. ¿Sabes? Bueno, pues, de mujeres afeitadas. Quizás sin así que esa viene un poco hablado y todo. Sí, sí, quizás sin darnos cuenta, igual se está empezando algo también con todo esto. Muy bien. La verdad que me ha gustado mucho este nuevo trabajo de Cutter, ¿no? Y bueno, luego, como siempre, pues la que siguen saliendo tapes, ¿no? Las casetes, ¿no? Que claro, no se pierde ese espíritu, ¿no? De la cinta, ¿no? Y bueno, pues después de escuchar esta buena interpretación de Cutter, pues como os decía, tengo por aquí la agenda, ¿no? De este nuevo club, ¿no? De Badalona, el Extraperlo. Y bueno, pues hay algunos conciertitos que podríamos ya empezar a comentarlos, se nos echa el tiempo encima, ¿no? Y bueno, así para remarcar, pues no sé, este jueves, pues hay una banda de Canadá que a mí de pequeño me molaban, que eran los Doa. Y ajá, bueno, estarán por ahí tocando con otros compañeros de Hospitalet, también una banda hardcore como Habitación 101. Y bueno, esto este jueves 2 de abril, pues van a estar ahí a las 9 y media. Y bueno, tiene un precio de 10 pavetillas. Entonces, no sé, si tenéis pasta, os apetece, pues que sepáis que el jueves hay este concierto. Luego, así más cosas que he visto, bueno, ahí el sábado están tocando Born to Hate, esta banda de hardcore de femenina, ¿no? Creo que están tocando con Anger Manifesto, otra banda de metal de Tarrasa, y Prones, otra banda hardcore de Madrid. Y bueno, así más conciertos que va a haber por allí, pues el viernes, el dimecres, el miércoles 8 de abril también, otro concierto así que podríamos comentar, pues sería la banda Storm of Light, la presentan como una banda sludge y bueno, de un miembro de Neurosis, Josh Graham, pero creemos que este tipo, más que un miembro de la banda musical, es un miembro de audiovisual, ¿no? Sí, es el que hace los visuales y luego también toca en otras bandas como Red Sparrow, sí. Pues estos estarán tocando junto con Caronte, otra banda de allí de Badalona de metal, el miércoles 8 de abril, ¿no? Y bueno, más conciertos que va a haber por ahí, pues bueno, estarán también Persona, otra banda de Zaragoza, tocando el día 10, Agente Orange, Agent Orange, otra banda mítica de surf, de americana, que estos estarán pues el día 11 de abril junto con Gundown y Turnstile. Y bueno, ¿tienes tú más conciertos por ahí así más cercanos? Bueno, los Harons también, que también van a estar el día 18 de abril, sí, sí. Esta buena banda también australiana. Bueno, la verdad es que en el Extraperlo están a todo gas, programando conciertos casi cada día. Y bueno, es de agradecer de que gente con afición y la entrega que tienen hacia el punk y el hardcore, pues lo pongan a la práctica montando esta suculenta programación, aunque a veces pues no al alcance de todos los bolsillos, ya. Pero bueno, también no sé, hay veces que podemos ver bandas que seguramente si tocasen en otras salas valdrían el doble, ¿no? Tranquilamente. Sí, sí, sí, sí. Todo es un poco relativo. Sí, y sí. Bueno, así también, como ya que comento conciertos, pues bueno, también pues podríamos comentar pues el festival que se nos avecina también para, ya falta casi un mes, el 25 de abril, es el Jam Fest, el primer festival para familias punks y para toda la gente que venga a pasar el día allí, pues con niños, sobrinos o amigos. Pues es un festival que va a haber en la jungla y será de 12 de la mañana a 9 de la noche. Y bueno, para este evento pues nos presentan se pone que habrá un ring con lucha mexicana, habrá espectáculos para los niños, varios cabarets, actuaciones dentro y fuera de la jungla, o sea, en el jardín y en la sala de dentro. Estarán tocando Uber, Ébola, San Andreas Dub, Lynchet, nuestros compañeros Lynchet desde Irlanda. Y bueno, pues habrá un montón de papeo vegano. Y bueno, pues nos dicen que si venís con críos, pues que es gratis. Si no, pues tres pavetas. Podemos recordaros la dirección por si os apetece pasar por allí, que es calle Ar de San Martí, metro de Maragall. Luego, otro concierto también que podríamos anunciar es para el día 2 de mayo, en el Ateneo del Besós, pues se va a realizar un concierto antimatones, un concierto para sacar beneficio para la gente que vivía en la ya desaparecida casa ocupada de Hospitalet Santa Lea Maldita, una casa que, bueno, justo antes del desalojo, pues inesperadamente aparecieron unos matones dentro de la casa y se ve que hubo un poco de violencia. Bueno, ha habido unas denuncias y bueno, pues para cubrir un poco gastos de abogados, pues se va a montar un concierto en el Ateneo del Besós y por ahora están confirmadas pues las bandas Durum y Cutter. Y más conciertos y además buenas bandas. El miércoles 8 de abril, en los bloques Fantasma, y a partir de las 9 puntual, Ruidosa Inmundicia, Hardcore Punk desde Chile y Austria, y Teitskunan Istabat, Punk de Finlandia, y también Primates. El sábado 18 de abril, en Casablanca, en Molins en Sarrey, Crimen de Estado, Destino Final, Infame y Miss Kaffer desde Zaragoza. Sí, es un concierto para apoyar, los beneficios serán para apoyar a dos de los anarquistas detenidos en septiembre del 2003. Más conciertos buenos. Wow. Uno... Sabot, este concierto creo que va a ser gratuito. Sí, sí, es gratis. Es gratis, es gratis, ¿no? También podíamos reseñarlo. Sí. ¿Tú, Mateis? Sabot, está este dúo experimental de jazz punk desde la República Checa nos vuelve a visitar, tocando con Familia Miranda de nuevo, y lo harán el 23 de abril a partir de las 9 en el Convent de San Agustí, y totalmente gratis. La verdad que este, bueno, presenta un concierto guay, ¿no? Porque Sabot, decir que es una banda también ya un poco mítica, ¿no? Que sí, llevan sí. Una banda veterana de... Creo que uno de los componentes puede ser americano, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, creo que es peña así que desde hace más de 20 años llevan ahí trabajando para montar movidas siempre en plan DIY. Y no sé, pues están esta vez por aquí, estuvieron hace ya unos meses por aquí, creo, actuando, y bueno, vuelven ahora, y qué guay poder verlos gratis, ¿no? Ahí en el Convent este, que creo que es ahí en el Macba, ¿no? ¿Dónde está? No, es en la calle Comercio. Calle Comercio. Bajando Arco el Triunfo, esa que se mete. Está bien saberlo. Es como un centro cívico del ayuntamiento, pero la gente que programa... Igual es gente maja. Sí, gente maja, y yo qué sé, expropian un poco... de alguna forma dinero al ayuntamiento para pagar a las bandas así. Muy bien. Que eso también está guay. Más conciertos, otro el sábado 25 de abril a partir de las 9, benéfico para el Do It Yourself, Contraataque con State Poison, La Purria y Destino Final. No sabemos el precio. Y luego, como antes comentaba el compañero, también el 25 de abril, durante todo el día, Jam Fest en la jungla, gratis si venís con vuestros peques. Otro concierto el 26 de abril, Familia Miranda y Fuzz Orquesta, domingo. Oh. Aún no se sabe el sitio, pero pronto se dirá. Y luego también recordaros el sábado 11 de abril en el Centro Social La Fábrica de Villalba, Madrid, un festival, La Muerte Fair Revenge, festival en el que estarán tocando Dulcan Ian, la banda finlandesa que toca el día 8 en los bloques, Derrota, Derrota, Antiplaya, Ruidosa Inmundicia, Cos desde Italia, Botellón de Castigo y Wolf Brigade. Wolf Brigade. Bueno, decir que Wolf Brigade tocarán, también tienen que tocar, ¿no?, en Barcelona. Ya creo que lo comentamos, que el lugar iba a ser la jungla, pero bueno, pero el pibe que los lleva, el pibe que los lleva no le apetece que sea la jungla. ¿Dónde va a ser? A mí me lo han dicho ya, pero no quiero decirlo y luego cagarlo, ¿no? Sea. Bueno, pero bueno, podríamos comentar esos rumores porque un rumor es que estarán tocando en una casa ocupada del Poblenou, de la Rambla del Poblenou. Pues estaría muy bien, estaría muy bien. No, no, es broma, compañero. Pero lo algo de la Rambla del Poblenou, no. Pero del barrio del Poblenou sí que es verdad. Vale. Y bueno, esto, ¿tú tienes algún evento más? Nada, sí, pues, no sé, recordaros que miércoles y viernes está abierto también. Ahí ahora que hablamos de Poblenou, pues se me viene a la cabeza Casa Nueva. Esta casa ocupada allí, que bueno, los miércoles hacen un comedor muy elegante y bueno, los viernes pues también abren, suele haber últimamente cenador y el bar Manolo con un montón de rock and roll y cerveza. Rambla Poblenou 80, Casa Nueva. Y luego pues recordaros también a Solución Alfonso, ahí a Nuria y a todos, y a toda y todas la gente las encausadas que nos quieren llevar por adelante presos. Ahí y eso. Si podéis escuchar las repeticiones los martes a partir de la 1 de la tarde, los viernes a las 4 de la tarde, a partir en el podcast cuando queráis, a la hora que os apetezca, podcast.radiobronca.info. Y bien, vamos ya a chapar el chiringuito escuchando también otro productito nuevo de reciente adquisición. Brasileño esto que tengo aquí. Pues bueno, esto es un split de un par de bandas de Sao Paulo que son Besanos y Conflictos Constantes. Y bueno, pues con este split de Punk Inside, pues nada, nos despedimos hasta el próximo programa. Nada más que salud y Fat the Bastards. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Bronca. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM.